Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Buenos días, comenzamos una nueva edición de La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Peñán, en la coordinación de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, los controles Brian Noguera y quien les habla Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia a nivel nacional. Bueno, tuvimos un par de semanas de descanso, recordando que la sede del Instituto del Patrimonio Cultural es Centro Electoral, y bueno, debido a eso no hubo actividades en nuestra institución el jueves pasado, pero bueno, ya retomando las labores en esta semana. Varias actividades por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, seguimos trabajando a lo largo y ancho del país, fomentando la conservación del patrimonio cultural venezolano. Varios temas importantes, por supuesto, el más resaltante, la inauguración del castillete de Armando Reverón, el Maestro de la Luz, eso fue en la población de Macuto. Reinauguración, recordando que, bueno, fue un sitio bastante golpeado por el deslave de Vargas en el 99. Luego es un sitio en el que no habían planos, era difícil abordar ese espacio, pero el IPC en conjunto, y hay que decirlo, con la comunidad, con el Consejo Comunal el Castillete Armando Reverón, allá en la población de Macuto, en el estado Vargas, y con todas las autoridades, tanto locales como regionales, la alcaldía del municipio Vargas, la gobernación del estado Vargas y por supuesto todo el Ministerio de la Cultura en pleno, encabezados por el ministro Ernesto Villegas, también compañeros de IARTES, por supuesto, otra institución adscrita a nuestro ministerio, y por supuesto los compañeros de la Fundación Compañía Nacional de Danza y la Galería de Arte Nacional, quienes fueron fundamentales en la reinauguración, no solamente de parte de la GAM, por las obras, algunas originales que llevaron para la puesta en escena. También prestaron varias de las réplicas para ese primer día abierto al público de lo que es prácticamente un museo al aire libre del Maestro de la Luz Armando Reverón, y también por supuesto los compañeros de la Fundación Compañía Nacional de Danza con su obra Azul, Blanco y Sepia, inspirada precisamente en Armando Reverón, y que se llevó a cabo allí en ese espacio, solamente la parte de sepia. Esta es una obra que tiene tres actos, y el acto de sepia fue el que se llevó a cabo en los espacios del castillete, ya reinaugurado, así que el que no ha ido, instamos a que vaya, a que visite el lugar, un lugar de verdad hermoso, prácticamente al frente de la costa, del litoral central. Y bueno, el que nunca ha ido, el que no conoce la zona, el punto de referencia es el sector de las 15 letras. Prácticamente allí, en la primera cuadra, está la entrada. Es una entrada angosta, hay varias casas a los lados, y al final está entonces el castillete de Armando Reverón, que se abre para todo el público. Así que los invitamos nuevamente a que asistan, a que vayan, a que hagan vida en ese sector. Se presta para muchas cosas, para fotografía, se presta para recorridos de los colegios, niños, niñas y adolescentes, también para estudiantes de arte, de arquitectura, de incluso antropología, que vayan y disfruten de esa obra y por supuesto al público en general. Muy emocionados todos los compañeros y todos los que tanto en vida conocieron a Armando Reverón. Hubo algunas personas que todavía están hacen vida en la zona, que compartieron en vida con el Maestro de la Luz, por supuesto ya bastante avanzados de edad, pero que tienen esos recuerdos prácticamente frescos, y más cuando vieron ya reinaugurado la obra. También, por supuesto, personas un poco más jóvenes que no compartieron en vida con Reverón, pero que han crecido en la zona, han hecho vida en la zona y, por supuesto, son reveronianos 100%. Esas personas estuvieron al lado del ministerio siempre, a toda hora, se mantienen alertas y, por supuesto, han sido fundamentales para que esta obra se llevara a cabo. Así que, bueno, era importante empezar el programa de hoy con esa, con ese enunciado, recordando la reinauguración como una obra ejecutada por el IPC, por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de nuestro instituto, pero también dejar claro esa ayuda, colaboración fundamental de las comunidades. Así es la gestión actual, con las comunidades trabajando hombro a hombro con el Poder Popular, es la única manera de poder lograr que se lleven a cabo este tipo de obras, que la gente participe, que la gente se sienta parte de esa obra, porque es la única manera que garantizar que esas personas van a cuidar esa obra, que van a estar pendientes, que van a hacer vida allí, que van a poner en uso todos esos espacios. Pasa no solamente con el Castillo de Armando Reverón, pasa también con distintas obras a lo largo y ancho del país, pasa con los sitios ya de interés cultural, de interés patrimonial, los bienes de interés patrimonial. Si las personas no se identifican, no se apropian de esos espacios, difícilmente podamos conservarlos para el resto de la población. Así que ese es el llamado y, bueno, nuevamente a todos los profesores, a todos los representantes, los directores de escuela de la unidad educativa en Vargas, hacen vida en la zona, están cerca, vayan con los niños, vayan al castillete de Armando Reverón, recorran con los niños, explíquenle quién fue Armando Reverón, documentense, investiguen bien y, bueno, cualquier cosa pueden pedir apoyo con el Instituto del Patrimonio Cultural y pedir apoyo con el Consejo Comunal que hacen vida en la zona, el Consejo Comunal Castillete Armando Reverón, y ellos gustosamente pueden dar visitas guiadas, pueden explicarles claramente el espíritu de la obra y toda la esencia de lo que fue Armando Reverón. Era importante entonces ese comentario. Vamos con una pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. Y sus palmares, donde la copla llanera. recorrido por las efemérides de la semana, de esta semana que arrancó el lunes 21 de mayo. Y bueno, rápidamente, bueno, previamente, el 10 de mayo, hay que recordarlo, entendiendo que estuvimos dos jueves sin salir al aire, aunque el 10 de mayo hicimos varios pases en vivo desde la actividad en la población de Macuto, Día Nacional del Artista Plástico y natalicio de Armando Reverón, posiblemente el artista plástico más importante de toda la historia venezolana. Así que, bueno, de hecho, en honor a él, el 10 de mayo se celebra el Día Nacional del Artista Plástico. Reverón nació el 10 de mayo del año 1889. Continuamos entonces ahora sí con las efemérides de esta semana y arrancamos con el 21 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Importante esa fecha internacional, pero que por supuesto influye en los países miembros del UNESCO. Así que 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y también tenemos 23 de mayo de 1813, proclamado por primera vez como libertador Simón Bolívar. Eso fue en la ciudad de Mérida. Recuerden que posteriormente también se proclama como libertador aquí en Caracas, en la capital. Pero la primera vez que fue proclamado libertador, con ese nombre que tanto orgullo le daba a Simón Bolívar, fue en la ciudad de Mérida. Eso fue el 23 de mayo de 1813. 23 de mayo de 1951, la orquídea fue declarada como flor nacional. La flor nacional de Venezuela, la orquídea. Y ese mismo 23 de mayo, o también un 23 de mayo, pero de 1958, fue declarado el turpial como el ave nacional. Así que bueno, esas dos declaratorias importantes. Y finalizamos con el 25 de mayo de 1881, decretado el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela. Así que también es conocido como el Día del Himno Nacional, 25 de mayo, eso fue en 1881, fue en el gobierno de Guzmán Blanco. Y finalizamos ahora sí con el 25 de mayo de 1577, la fundación de Barinas. Escuchábamos recientemente un joropo, bueno, Barinas en los llanos venezolanos, una zona en la que el joropo se escucha, joropo recio, joropo trancado. Bueno, allí es importante entonces no solamente seguir realzando nuestra música nacional en todos sus géneros, en este caso el joropo llanero, sino también recordar esa fecha importante, 25 de mayo de 1577, fundación de la ciudad de Barinas. Vaya nuestra felicitación, no solamente para nuestra oficina regional allá en Llanos 1, que funciona precisamente en Barinas, sino también para todos los pobladores de esta ciudad y del estado en general, y por supuesto a todos los que hacen vida allí y que realzan el orgullo de ser venezolano, recordando que el llano venezolano es una de nuestros estandartes de la nacionalidad venezolana. 9:31 minutos, vamos a identificar emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Yo vi una palma allá Este lunes, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con los acompañantes electorales de América Latina que siguieron los comicios presidenciales de este 20 de mayo, en el que abordaron y estudiaron acciones estratégicas para resistir los ataques y avanzar en los embates del imperialismo. La dirigente política de Colombia, Piedad Córdoba, quien participó en el encuentro, rescató la transparencia y las garantías del sistema electoral venezolano. Señaló que todo el proceso se realizó en medio de un clima de paz, alegría y tranquilidad. Por su parte, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, también destacó las bondades y rapidez del sistema electoral venezolano, al que comparó con el de su país. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, compartió a través de su cuenta oficial en la red social Twitter el siguiente mensaje para el pueblo venezolano. Ustedes decidieron, votaron por un nuevo comienzo. Y es por esa confianza que depositaron en mí que dedicaré todos mis días a trabajar por la prosperidad, la estabilidad y la paz. Sé que juntos todo es posible. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Ramón Jesús, apaga esa computadora, vale, que tiene un montón de horas prendidas y no la estás usando. ¿Hasta cuándo, chamo? ¿Qué pasa, pues? ¿Acaso tú pagas luz? Aquí el que paga la luz soy yo. Además, estoy bajando por internet una de mis series favoritas. Chica, qué fastidio. Uy, para completar son las 10 de la mañana y tienes todas las luces prendidas. Las de la sala, las del cuarto. Ah, no, vale. A ti lo que te sale es... Clic, clic, clic. Ahorra luz. Vamos. Yao, yao. Click, apágala cuando sea necesario y dale click. Recuerda que es tu compromiso diario y dale click. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo. Solo dale click y ahorremos energía. Dale click. Y dale click. Y dale click. Y dale click. Click, click, click. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró persona no grata al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, y al ministro consejero de la embajada, Brian Naranjo, como un mecanismo de protesta ante las sanciones unilaterales aplicadas por el gobierno norteamericano contra la nación. La medida contempla el retiro de los funcionarios estadounidenses del territorio venezolano en un periodo no mayor a 48 horas, aseveró el jefe de Estado desde la sede del Consejo Nacional Electoral, CNE, ubicado en Caracas. He autorizado al vicepresidente ejecutivo y yo mismo formaré parte en los próximos días, presentaremos pruebas al país de la conspiración en el campo militar del encargado de negocio de Estados Unidos y su embajada, de la conspiración en el campo económico y de la conspiración en el campo político. En los tres campos, activo conspirador, abusando, violando la ley internacional, ha violado la ley internacional de manera descarada. Nuestro canciller se ha encargado de manera diplomática de llamarle la atención a la embajada de Estados Unidos en Venezuela. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Deben irse del país en 48 horas en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Ya basta ya. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Minutos, retornamos a la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Hablábamos en el segmento anterior del Día del Artista Plástico, el Día Nacional del Artista Plástico, en homenaje a Armando Reverón y esa obra tan importante en la población de Macuto, Estado Vargas, la reina inauguración del castillete del Maestro de la Luz para el disfrute de todas y todos. Así que bueno, la invitación nuevamente para que asistan, para que se acerquen a ese lugar. Los que no conocen la zona, el punto de referencia, el sector de las 15 letras, allí en la primera cuadra a la izquierda, un pasadizo entre varias casas y al final se abre para todos el castillete Armando Reverón, así que la invitación es para que todos se acerquen. Queríamos conversar acerca de una actividad que se llevó a cabo precisamente el pasado sábado 19 de mayo, el Día Mundial de los Museos, Día Internacional de los Museos, y hubo una actividad importantísima en el Museo de Bellas Artes, perteneciente a la Fundación Nacional de Museos Nacionales. Y allí, por supuesto, hubo una actividad, una presentación dancística. Los compañeros de la Compañía Nacional de Danza estuvieron allí presentes. Hubo una actividad importante, también estuvo los compañeros de la Galería de Arte Nacional presentando algunas obras. Precisamente había un cuadro de Armando Reverón y había una actividad de fotografía con Reverón. Pero bueno, la actividad de la Fundación Compañía Nacional de Danza tenía que ver precisamente con un performance de otro tema, allí por supuesto para homenajear el Día Internacional de los Museos, y fue en la pileta, en la laguna que está allí en el edificio neoclásico, eso es en el Museo de Bellas Artes. Allí hicieron el performance para el disfrute de una gran cantidad de público, y en el auditorio de la Cinemateca Nacional se llevó a cabo una serie de encuentros, hubo charlas, hubo ponencias, hubo por supuesto la explicación de por qué es el Día Internacional de los Museos, porque se celebra el 18 de mayo, fue viernes. Y bueno, allí se llevó a cabo esa actividad, todo el personal del Museo de Bellas Artes, público en general, personas vinculadas al mundo cultural, al mundo de los museos, se hicieron presentes, por supuesto compañeros del Museo de Arte Contemporáneo, compañeros del Museo de la Estampa y el Diseño Cruz 10, también del Arturo Michelena, también habían personas de ese museo allí ubicado en La Pastora, y bueno, por supuesto, de la Galería de Arte Nacional, todos haciendo vida en ese eje cultural de Caracas que se encuentra en ese sector de Bellas Artes. Y bueno, el museo no podía ser la excepción, recordando que fue la semana pasada en cuando se reinaugura este edificio neoclásico. Estaba funcionando solamente el edificio moderno, allí donde hay varias salas y varias exposiciones interesantes, pero bueno, el neoclásico, que digamos que es el que genera más cariño a los que tenemos un profundo respeto por el Museo de Bellas Artes, ya está abierto para todo el público, así que la invitación también es para que se acerquen con las niñas, con los niños, adolescentes y familia en general. También a los colegios la invitación para que disfruten de ese edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes, ya abierto para todo el público. Me informan el Departamento de Educación y varios conocidos allí en el Bellas Artes que próximamente estarán colocando las distintas exposiciones. Van a haber nuevas exposiciones en cada una de las salas. Hay aproximadamente unas 8 salas allí en ese edificio neoclásico, entre 8 y 11 salas, y bueno, allí podrán estar disfrutando del arte y de la cultura. Cuando uno desde niño va a museos, cuando tienes contacto con pinturas, con obras de arte, vas no solamente desarrollando el ojo, que podría ser artístico, podría salir alguien importante de allí, sino también la sensibilidad, el amor por lo nacional y bueno, por todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural del país y bueno, a nivel mundial, porque allí hay obras importantísimas a nivel mundial. Hay una sala dedicada totalmente a Pablo Picasso y a todo lo que fue el movimiento del cubismo, y cada una de las salas tiene un motivo, tiene una variante de las artes plásticas y de la pintura. Así que bueno, la invitación es para que vayan, disfruten también de los jardines del Museo de Bellas Artes. Con este comentario vamos nuevamente a una pausa musical. Escuchamos Linda Barinas, recordando que cumple años la ciudad de Barinas el próximo 25 de mayo. aprovechando y recordando que la Villa Santa Inés, nuestra sede, es centro electoral y el instituto no tuvo labores durante esos días previos a la elección presidencial del 20 de mayo. Hablamos entonces del Museo de Bellas Artes y del Día Internacional de los Museos el pasado 18 de mayo. Y ahora estaremos haciendo la invitación ya en este final del programa para dos actividades importantísimas que va a tener el IPC en los próximos días. Mi compañera Rebeca Requena, quien no pudo venir hoy, me informa que precisamente la Dirección de Puesta en Uso Social estará llevando a cabo un taller de sensibilización en el Museo Bolivariano. Eso va a ser con las comunidades que hacen vida en el casco central de la ciudad capital de Caracas. Así que esa actividad importantísima, Museo Bolivariano, este sábado, un taller de sensibilización. El Instituto del Patrimonio Cultural, a través de Puesta en Uso Social, hace este tipo de talleres para que las personas entiendan el valor de proteger una edificación histórica, una edificación patrimonial, aprendan a querer su entorno y, por supuesto, también con niños, niñas y adolescentes para que desde pequeños entiendan que esos valores patrimoniales y culturales son los que van a permitir que nuestra ciudad recupere parte de su grandeza. Y bueno, ese trabajo lo está haciendo la Oficina de Puesta en Uso Social, lo está haciendo el Instituto del Patrimonio Cultural, y este sábado estaremos con ese taller de sensibilización con las comunidades que hacen vida en el casco central de nuestra querida ciudad de Caracas. También otra actividad importantísima que ya es tradición en el Instituto del Patrimonio Cultural, el velorio de la Cruz de Mayo. Iba a ser esta semana, decidimos dejarla para la última semana de mayo, precisamente la semana que viene. Atentos a nuestras redes sociales, allí estaremos en el Instituto del Patrimonio Cultural, en la Villa Santa Inés, en el velorio de la Cruz de Mayo. Esa invitación es para toda la comunidad de Caño Amarillo, para sectores aledaños. Siempre hacen vida allí cultores y cultoras, no solamente del 23 de enero y en Caño Amarillo, sino también del Silencio, de incluso La Pastora, de la Avenida Sucre allí en Catia, y bueno, de otros sectores de la ciudad de Caracas, que bueno, siempre se acerca y hacen vida en el IPC. Están, bueno, las cofradías de San Juan, no solamente de esos sectores que ya nombré, sino también de San Agustín y de Antímano, dos sectores muy importantes donde el San Juan es vida, es parte de su quehacer diario y que siempre están en el IPC. Y también, por supuesto, distintas cofradías precisamente que celebran esa Cruz de Mayo. Así que la próxima semana en la Villa Santa Inés, nuestro tradicional velorio de la Cruz de Mayo, ya finalizando el mes y arrancando el mes de junio, que es el mes de San Juan. El año pasado juntamos ambas actividades, velorio de Cruz de Mayo y la celebración de San Juan. Este año prácticamente van a tocarse ambas manifestaciones culturales otra vez. Y bueno, la invitación es a todos los que puedan acercarse, atentos a nuestras redes sociales. Ya para finalizar, les recordamos precisamente las redes sociales. La principal es Twitter, @patrimonioipc. Allí pueden enterarse no solamente de las declaraciones de nuestras autoridades, encabezadas por el ministro Ernesto Villegas y el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, sino también todas las actividades y las invitaciones. Recuerden que en la Villa Santa Inés estamos constantemente haciendo talleres, haciendo cursos, dando visitas guiadas, haciendo talleres de sensibilización. Para que usted participe en ellos, es una actividad de calidad y totalmente gratuita. Simplemente tiene que estar atento a esos anuncios y mandar su respectivo correo electrónico. La dirección para ponerse en contacto con nosotros, prensaipc@gmail.com, y también estamos en YouTube como Instituto del Patrimonio Cultural. Allí puede ver todo nuestro material audiovisual. Hay videos con niños que hacen vida en la Biblioteca Comunitaria La Zaranda, pero también hay videos importantísimos de las distintas manifestaciones culturales del país y de los bienes patrimoniales y de los sitios que son declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y bueno, allí le sirve a los compañeros que están estudiando en la universidad, están en alguna investigación, a cualquier curioso o cualquier persona que esté interesada en aprender un poco más de nuestro patrimonio cultural.